Esa es una decisión del gobierno que yo no voy a intervenir. Yo he dicho claramente que está en nuestro programa. Si el gobierno lo presenta bien, es una decisión que toma la presidenta. Nosotros en marzo vamos a mandar una reforma laboral. Necesitamos además que esta reforma sea a través de un amplio acuerdo político y social en el país.